Durante el porfiriato se encarcelaba a los habitantes de los pueblos de la serranía de Ajusco, Chichinautzin, por cortar leña y utilizar los bienes que proporcionan sus montes. Las autoridades de esa época decían que los pueblos deben entrar en orden y no deben explotar sus bosques, porque la conservación de estos es necesaria para la conservación de los manantiales que abastecen de agua potable a México. Que sería preferible que desaparecieran esas poblaciones de la serranía de Ajusco, con el fin de que podamos seguir una política forestal más ordenada y científica. En la actualidad, el gobierno del Distrito Federal, como si los ciclos históricos se repitieran, dice que es necesario conservar los suelos de conservación ecológica para asegurar la recarga de los mantos acuíferos y garantizar la viabilidad ambiental de la Ciudad de México. Y para ello ha establecido una política que excluye a los pueblos dueños de la tierra considerada suelo de conservación en la toma de decisiones y en la elaboración de los programas, proyectos y acciones que en materia ecológica y ambiental que pretenden realizar en nuestras tierras. Al estallar el movimiento revolucionario de 1910, los habitantes de nuestros pueblos, agraviados y explotados por un régimen dictatorial que les había quitado el dominio y control de sus bosques y que los condenaba a desaparecer, se sumaron a la lucha en torno al jefe Zapata para recuperar el dominio, control y goce de sus tierras. Hoy, los pueblos del Valle de México asistimos a este seminario y estamos aquí en una universidad con claro compromiso social para decir nuestra palabra, para decirles que las políticas públicas y en particular en materia ambiental no responden a las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México y mucho menos de los habitantes de los pueblos originarios, y deben ser modificadas. Las políticas en materia ambiental que se impulsan desde la Secretaría del Medio Ambiente no pueden de ningún modo sustentarse en el desconocimiento de los derechos históricos colectivos de los pueblos y en la violación de sus derechos agrarios reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. El gobierno del Distrito Federal no solo excluye a nuestros pueblos de la política en materia ambiental, sino que incumple con su obligación de cubrir a los dueños de la tierra una retribución económica justa por los servicios ambientales que brindan a todos los habitantes del Distrito Federal, como lo dispone las leyes para retribución por la protección de los servicios ambientales del suelo de conservación. La política ambiental del Distrito Federal viola principios establecidos en los artículos 2 y 27 de nuestra Carta Magna, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, declaración de Río de Janeiro y de Johannesburgo. Como ejemplo de esta política, el gobierno modificó el día 24 de enero del 2014 el programa de fondos de apoyo para la conservación y restauración de los ecosistemas a través de la participación social Proface, a través de la cual diversos grupos de comuneros y ejidatarios de las comunidades y ejidos realizan actividades de protección, conservación y restauración de los recursos naturales. Dicha modificación está encaminada a permitir la participación de la iniciativa privada en proyectos ecológicos en suelo de conservación y a eliminar de manera gradual a los grupos de comuneros en las acciones de conservación y restauración ecológica. A raíz de este hecho, los Pueblos Unidos del Distrito Federal presentamos al Secretario de Gobierno del Distrito Federal varios escritos donde expresamos nuestra preocupación ante los cambios a la política ambiental del Distrito Federal y exigimos el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el gobierno con los pueblos, como son el pago de una retribución justa por los servicios ambientales que generan sus tierras, la inclusión de los pueblos en la elaboración de las políticas ambientales, programas, proyectos y acciones que pretende realizar en suelo de conservación, que antes de ser suelo de conservación son propiedades de los pueblos. De igual modo, exigimos la renuncia de la ciudadana Tania Müller García, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, por su ineficacia y falta de sensibilidad política para atender la problemática de los pueblos originarios del sur del DF. La renuncia del ciudadano Rafael Ocaña, director general de Planeación y Coordinación de Políticas, Enrique Castellán Crespo, director de Ordenamiento Ecológico del Territorio y Manejo Ambiental del Agua, de la Secretaría del Medio Ambiente, y de Miguel Gallegos, director del Centro Regional de Corena. Por esto, los que realizan, promueven, instrumentan y ejecutan las políticas, programas y proyectos ambientales que lesionan nuestros derechos como pueblos originarios y nuestros derechos que tenemos como núcleos agrarios de población. La continuidad y permanencia de todos y cada una de las brigadas comunitarias de vigilancia, conservación, preservación, restauración, combate de incendios forestales y fitosanidad. Aumento de los montos tal como lo establece la ley para la retribución de los recursos de fondo ambiental público por concepto de retribución de los servicios ambientales a los pueblos comunales, a los pueblos, comunidades y ejidos. Establecimiento de mesas de trabajo para la revisión de las políticas en materia ambiental que el Grupo del Distrito Federal ha impuesto en nuestras tierras. No obstante que el Gobierno del Distrito Federal asumió por escrito el compromiso de liberar los recursos correspondientes para las compensaciones a los grupos de trabajo a quienes no se les ha cubierto sus compensaciones de enero a la fecha, y establece mesas de trabajo para revisar las políticas en materia ambiental, no ha cumplido los acuerdos. Ante el incumplimiento del gobierno, acudimos a diversas instancias, entre ellas la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual, una vez que tuvo la certeza de la justeza de nuestras exigencias, con fecha 25 de marzo del presente año, emitió un punto de acuerdo donde exhorta al gobierno del Distrito Federal a liberar los recursos para el pago de las compensaciones a los grupos de trabajo y a establecer mesas de trabajo para revisar las políticas en materia ambiental. Por ello estamos aquí para decirles que en esa tarea de revisar la política en materia ambiental, la universidad debe estar presente, pues los pueblos pretendemos que las nuevas políticas públicas sean constituidas desde abajo con la participación de académicos e investigadores para que éstas respondan a las verdaderas necesidades tanto de los pueblos, de los habitantes de la Ciudad de México. Una cuestión tan fundamental como la conservación de los ecosistemas y recursos naturales que existen en nuestras tierras y que son fundamentales para la recarga de los mantos acuíferos, de donde se extrae más del 70% del agua que consumen los habitantes de la ciudad, no puede quedar en manos de autoridades que han evidenciado su posición al servicio de la iniciativa privada, que han evidenciado su falta de sensibilidad política y su incapacidad para enfrentar y resolver los problemas que sus absurdas determinaciones han generado, como lo son la ciudadana Müller y su equipo de colaboradores cercanos. Una universidad que ha formado profesionistas comprometidos con las causas más justas de este país debe estar del lado de los pueblos originarios del Distrito Federal y debe proporcionarnos la asesoría científica y técnica que será indispensable en las mesas de trabajo. universidades y pueblos podemos revertir una política ambiental que no corresponde a las necesidades de los pueblos y ciudadanos de la Ciudad de México. Finalmente, decimos que un gobierno que se asume de izquierda no puede ni debe excluir a los pueblos en la elaboración de las políticas ambientales, no puede ni debe excluir a los pueblos de los programas, proyectos y acciones en materia ambiental, no puede ni debe impulsar la participación de la iniciativa privada en programas, proyectos y acciones en suelo de conservación. De la posición que asume el gobierno de la Ciudad de México al exhorto que se le realizó, la Asamblea Legislativa para establecer las mesas de trabajo, dependerán las acciones que los pueblos realicemos. Los pueblos de conservación son propiedad nuestra y en nuestras tierras decidimos nosotros. Hoy, a 2 días de cumplirse el 95 aniversario luctuoso del asesinato del general Zapata, los pueblos originarios del sur del Distrito Federal, zapatistas siempre, les dejamos nuestra mano extendida, nuestro reconocimiento y respeto, sin otro particular, pueblos unidos del Distrito Federal. ¡Yuhu! Я сирета, я утанта, пальцы Adiós. tierra, su falso progreso mi gente envenena. Se van para afuera todas sus mineras, pues este santuario sagrado se queda. Cavando su tumba inconscientes se entierran, cegados por el oro y la plata, qué pena. Han olvidado todas sus promesas, porque para el político la palabra no pesa. Por eso en la lucha los cantores no cesan. Ajo colectivo con esta regresa, descolonizándose el pueblo en defensa. Si sumas tu voz esto cobra más fuerza. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama, warrior, amor para mi gente. Actualmente se pueden distinguir al menos tres tipos de pueblos que corresponden a tres regiones del Distrito Federal. Más que una clasificación, tal tipología busca identificar los procesos de consolidación de los pueblos. 1. Los pueblos rurales y semirurales, ubicados en la zona sur y surponiente del Distrito Federal, que poseen la superficie de bosques y zonas de chinampas todavía en producción. Son cerca de 50 pueblos distribuidos en las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, así como partes de Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. De ellos, son 6 los pueblos chinamperos que subsisten: San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic en la delegación Tláhuac, San Luis Tlajialtemalco, Santa Mariana Tivitas, Santa Cruz Acalpixca y San Gregorio Atlapulco en la delegación Xochimilco. Pese al crecimiento urbano, estos pueblos continúan siendo abastecedores de legumbres y flores para la ciudad y constituyen una valiosa herencia de las culturas prehispánicas. 2. Pueblos urbanos con un pasado rural reciente. Se trata de pueblos muy semejantes a los mencionados anteriormente, pero que perdieron su carácter rural y agrícola en las últimas 4 o 5 décadas. Son más de 30 pueblos ubicados en las delegaciones de Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco, Benito Juárez, Venustiano Carranza, además de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac. Su transformación a entidades urbanas se debe a la venta de la tierra por la presión del crecimiento urbano y sobre todo a las expropiaciones presidenciales aplicadas las más de las veces arbitrariamente y con el uso de la fuerza. Al perder la tierra, estos pueblos perdieron también en su mayoría formas de representación cívica y solo poseen los sistemas de cargos tradicionales basados en las mayordomías, las fiscalías, así como en algunos casos una representación agraria muy limitada. En otros casos, han aprovechado cierta continuidad a su representación cívica mediante los nombramientos de representantes vecinales. 3. Pueblos urbanos con una vida comunitaria limitada. Se trata de más de una treintena de pueblos ubicados en el centro y norte del Distrito Federal, en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero y Azcapotzalco, cuya existencia como comunidades era más precaria desde hace más de un siglo. Muchos de estos pueblos fueron revitalizados por los repartos agrarios, pero las prontas expropiaciones y otros factores no les permitieron consolidarse en una vida comunitaria más amplia. No obstante, son apreciables una gran diversidad de estrategias de subsistencia, así como la voluntad de muchos de ellos de continuar existiendo. Mantienen algunas festividades fundamentales y con frecuencia participan también de peregrinaciones hacia otros pueblos. Pese a que son evidentes las diferencias entre pueblos rurales, pueblos urbanos con fuerte vida comunitaria y pueblos que carecen de esto último, es claro que comparten las tres características que los definen como pueblos originarios. Todos cuentan con un claro origen prehispánico o colonial. Están constituidos por grupos de familias que poseen una noción de territorio originario y se nuclean alrededor de una o varias organizaciones comunitarias que garantizan la continuidad de sus principales celebraciones. 4. Existen pueblos de otros orígenes que se han asimilado a formas de organización de los pueblos originarios. En la Ciudad de México, además de los pueblos originarios que descienden de poblaciones prehispánicas

a las aves y a las nubes, y la amistad de mil almas hermanas ya, que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. Fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. La presencia de los pueblos originarios de pronto nos resulta evidente y rica en las formas que constituyen a la posmoderna y globalizada Ciudad de México. Por un lado, nos encontramos con la toponimia de raíz náhuatl, es decir, un tanto castellanizada, la cual cubre la vasta extensión no sólo de la ávida mancha urbana que configura lo que se llama la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino el espacio histórico más amplio en que se ubica la Cuenca de México. Las calles, los viejos poblados, las líneas del transporte público, desde los microbuses hasta las paradas del metro, anuncian en tales nahuatlismos sus terminales, sus estaciones o bien sus rutas. Pero también tienen otras manifestaciones que resultan molestas y hasta ofensivas para muchos de sus habitantes, particularmente a una clase media que se siente cosmopolita e imita en sus costumbres la cultura que llega de los países del norte. Para ellos resulta ofensivo el ruido sistemático de los cohetes, de las bandas de música y de los vehículos que forman las grandes procesiones de los pueblos originarios, las cuales se desplazan por su antiguo espacio, el cual recuperan simbólicamente en sus extensos y frecuentes ciclos ceremoniales. La globalización neoliberal penetra todas las esferas de la vida, económica, política, social, ambiental y cultural. Las empresas transnacionales introducen sus marcas en la vida cotidiana de los pueblos, se incorporan casi imperceptiblemente, trastocan nuestra forma de vida, nuestra mesa, nuestros trajes, nuestra lengua, nuestro tiempo libre. Los medios de comunicación, subliminal y abiertamente, dirigen el pensamiento de millones de personas que durante horas reciben mensajes que homogenizan formas de actuar y de vivir. Las imágenes de violencia, de guerra, de migrantes que mueren intentando llegar a la tierra prometida, son televisadas en vivo, mientras las personas toman Coca-Cola y comen hamburguesas, acompañadas de las imprescindibles botanas chatarra, sentadas cómodamente ante el televisor, viendo escenas terribles de la realidad, manejadas como espectáculo y recibiendo continuamente la información de que el modelo del éxito es tener todo aquello que no se puede tener, pues resulta inaccesible adquirirlo. Pero a pesar de todo ello, hay pueblos originarios, campesinos, trabajadores, mujeres, hombres, que resisten defender sus raíces, sus identidades, su esencia, su existencia. Es parte de la lucha cotidiana en medio de la exclusión social, la marginación y la pobreza. Los pueblos luchan con la fuerza del espíritu, de sus movimientos, con la construcción de alianzas y de proyectos alternativos soberanos, independientes y libres. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chocalilla chuvo la chuvo y ya casi quichis. Que ya con la tapica ya tata jabo ya tata cura piu y arriba ni cura o y cura para y cuna. Cunaca allí en taque o ira cura chayemuco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Paicuna su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaitaque su tigmi Latinoamérica. Uy aricusanchis. Cancunapa. Soy,

Auge Mark escribe: viajar, sí, hay que viajar, habría que viajar, pero sobre todo no hacer turismo. Esas agencias que cuadriculan la tierra, que la dividen en recorridos, estadías, clubes cuidadosamente preservados de toda proximidad social abusiva, que han hecho de la naturaleza un producto, el mundo existe todavía en su diversidad, pero esa diversidad poco tiene que ver con el caleidoscopio ilusorio del turismo. Tal vez una de nuestras tareas más urgentes sea volver a aprender a viajar, en todo caso, a las regiones más cercanas a nosotros, a fin de aprender nuevamente a ver. Y es que hasta hace algunos años, el turismo de sol y playa era dominante. Sin embargo, a últimas fechas, cobran mayor presencia el turismo cultural y el alternativo. En los discursos oficiales y en los ámbitos académicos, el patrimonio natural y cultural es visto como materia prima para el impulso de este tipo de turismo. Discursos que, al compararlos con su puesta en práctica en los diferentes escenarios, la mayoría de las veces poco tienen que ver con esa realidad. Tal es el caso del programa federal Pueblos Mágicos, por lo que es necesario replantearnos, a la luz de experiencias recientes, la relación establecida entre la actividad turística y la conservación del patrimonio natural y cultural y su impacto en las localidades receptoras, ya que para muchas de ellas esta es la principal, si no es que la única alternativa de desarrollo económico, y no podemos rechazar el impulso al turismo, pero tampoco podemos ser partícipes o encubridores de este tipo de turismo consumista. Para ello, la industria turística plantea la necesidad de contar en las localidades de acogida con una infraestructura y equipamientos adecuados a las necesidades del turismo. Esto significa, en la mayoría de los casos, transformar los espacios, hacerlos atractivos al turismo, aunque para ello se caiga en la mera escenografía, en su conversión en decorados perfectos para el consumo, detrás de los cuales sencillamente no hay nada. Simulación, hiperrealidad, espacio abstracto son conceptos que contribuyen a delinear el contorno de los centros históricos, convertidos en nuevos destinos temáticos para la atracción turística. Los centros y poblados históricos son promocionados como si fueran meros productos comerciales. Se despliega un verdadero marketing urbano, estrategia de promoción y venta basado en la teorización de las apariencias y en la visualización de las esencias, cuyo fin es el suscitamiento de lo que no deja de ser marca de ciudad. El programa denominado Pueblos Mágicos busca impulsar un turismo con una visión sustentable, enmarcado en los acuerdos de la Agenda 21 para un turismo sustentable. Sin embargo, es necesario confrontar el discurso con su puesta en práctica. En la Agenda 21 para el turismo se sentaron las bases para el desarrollo económico a partir del impulso de la actividad turística, tomando como referente teórico al desarrollo sustentable y sus derivaciones hacia el turismo, en donde se reivindique la cultura de los pueblos en sus diversas manifestaciones, acompañado del respeto a la naturaleza como garantía del necesario equilibrio con el medio ambiente y su biodiversidad. Por otra parte, en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible, en 2002 se anuncia la Declaración de Johannesburgo, en la que se señala, en relación al turismo, promover el desarrollo turístico para incrementar los beneficios de los recursos turísticos en las comunidades, manteniendo la integridad cultural y el medio ambiente. Así, fortalecer la protección de las áreas ecológicas y el patrimonio natural. Sin embargo, si comparamos lo planteado en la Agenda 21 para el turismo mexicano y el programa de Pueblos Mágicos con la realidad, existen en la aplicación de los programas, encontramos disparidades. El patrimonio es tratado como mero artículo de consumo, y es que el patrimonio natural y cultural, incluidos los habitantes de esas localidades, son vistos como meros productos turísticos, para lo cual es necesario, por ejemplo, transformar los espacios tradicionales en algo atractivo para cautivar al consumidor turístico. La ciudad, total o parcialmente, ha sido dispuesta para atraer al turista. Tanto las autoridades como los habitantes involucrados en esta actividad económica saben qué es lo diferente, lo particular, lo genuino, lo que deben mostrar enfáticamente, conscientes como son de lo que se espera por parte de los grupos humanos que vienen a visitarlos. Se ha creado entonces un imaginario turístico de esa porción de la ciudad, y el turista viene a corroborar ese imaginario. No viene a conocer algo totalmente desconocido, viene a confirmar todo aquello que le enseñaron las películas, los reportajes, las páginas web, las revistas de viaje, es decir, los promotores turísticos. y es que el turismo es un tipo de industria cuya función es la de proporcionar el cumplimiento de sueños, y para lograr esa feliz confirmación es necesario transformar el producto turístico. En conclusión, podemos decir que el turismo es una oportunidad, pero también un riesgo para esas poblaciones receptoras llamadas pueblos mágicos, un riesgo de que sean concebidos como meros artículos de consumo turístico, con todas las consecuencias que ello conlleva, pero también una oportunidad de reactivación económica y de reforzamiento de los valores identitarios, para lo cual es necesario revertir la política hasta ahora seguida. Que el turismo sea puesto al servicio de las localidades receptoras, en beneficio del poblador local, que la reactivación económica sea para su provecho, evitar el acaparamiento de las grandes compañías turísticas, muchas de ellas incluso internacionales, que conciben al poblador como mera servidumbre y su actividad poco impacta a la economía local. Es indispensable la elaboración de planes de desarrollo integrales que incluyan tanto al patrimonio natural como al construido, al intangible y al poblador local, que norme las competencias y mecanismos de intervención de las diferentes dependencias responsables de la conservación del patrimonio y del impulso al turismo, pero que también necesaria y realmente incluyan a la sociedad civil en la toma de decisiones y en la definición de políticas a seguir. Le